Provincia. Los viernes a las 9 de la noche por Radio La Negra 90.1. También pueden escucharnos a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Se transmite la Red Nacional de Medios Alternativos y 88.7. Es tu madre. Somos Resistencia. Viernes, 21 horas, por Radio La Negra. Somos Resistencia, desde acá de Radio La Negra, de 90.1, transmitiendo desde el lugar del cine para todo el mundo. Mi nombre es Gabriel, nos acompaña en la operación el compañero Javier, también está acá. ¿Qué hace la de Victoria? ¿Qué es peronista, Juan Pablo? Bueno, JP. Bueno. Y acá estamos, Ana también acompañándonos acá en la radio, Parca, llevando adelante el operativo de seguridad, Javier que me pone la música, que la saca, que me en realidad a mí, no me importa, a mí me marea un poco esas cosas, ¿viste? Es como quedarse desnudo cuando pasa eso, pero igual todo bien. Gracias por hacer la vuelta una vez más, Javier, ¿eh? Y bueno, a todos los compañeros, compañeros también, ¿no? Bueno, también es una alegría seguir adelante en este programa a través de Radio La Negra, que es un espacio construido gracias a la solidaridad de muchas personas. Y bueno, esto hay que decirlo, volverlo a repetir, porque es uno de los pilares de la organización de esta radio, ¿no? Así que bueno, saludos a toda la gente que estuvo ayudando esta semana ahí en la casa de Mechi. Estuvo, bueno, un montón de gente. Yo si los nombro, pues capaz me olvido alguno, pero bueno, Paz, Romina, estuvo Dalina, estuvo Angela, Nico, Graciela, Cachi, ahí llevándonos el mate y la comida. Así que bueno, muchas gracias, porque estuvimos levantando paredes y para nosotros es muy importante. Y bueno, y está quedando lindo. Así que bueno, es importante estar también en esos espacios lindos que consisten en construir el hogar de alguna persona, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos ellos. También les quiero agradecer a Leo y a Sol, que estuve hablando, todavía están de viaje, pero bueno, van a estar la semana que viene tal vez acompañándonos acá en la radio también. Y bueno, también saludo a mi mamá, que hace segundos acabo de cortar por teléfono con ella y tal vez esté escuchando por internet. Y bueno, si estás escuchando, mami, te extraño, perdona que te corté rápido, pero bueno, estaba justamente organizando el tema del programa y eso. Así que bueno, cuando pueda te llamo. Y bueno, y sabe que si bien hablamos poco, y yo no te llamo nunca, si vos no me llamás no hablamos, pero bueno, te extraño y te quiero mucho. Y bueno, y también agradecer a toda la gente que sigue luchando y tratando de hacer acciones, o sea, hacer acciones, ¿no? Creo que la acción consiste básicamente en el hacer, ¿no? Pero bueno, valga la redundancia, es importante también agradecer a la gente que construye el mundo que queremos y que lo hace con solidaridad y con unión de todos nuestros hermanos, amigos y vecinos. Bueno, para arrancar les cuento que estoy a punto de subir la montaña y en medio de esta lluvia está medio complicado, pero bueno, lo vamos a hacer igual. Obviamente no tengo zapatillas adecuadas, no tengo linterna, pero vamos a subir igual a comer un corderito ahí con la gente que nos acompaña allá en el refugio del Piltri, que siempre nos hace el aguante. Y bueno, es un lugar al que queremos mucho y también queremos mucho a las personas que están ahí. Así que bueno, vamos a subir a compartir un lindo momento. Y este programa va a ser medio a las chapas, o sea, palo y a la bolsa, es la idea de hoy. Y para arrancar, ojalá que podamos escuchar un tema que no está en formato MP3, pero es un tema que

98.7 Metro Valley. Todavía estamos vivos. Se ha detectado una amenaza. Los únicos que amenazan son ustedes. Vamos, compañeros, donde nos quedamos. Tenemos que seguir. Un, dos, uno, tres. Se repite los miércoles a la misma hora. Y otra vez en el aire, viajando con esta nave espacial que es Radio La Negra 90.1. Y mirá, ya me estoy así, me estoy medio canchereando, así, medio locutor y todas esas cosas. Pero bueno, si parece que me la creo, bájenme el caballo entonces. Bueno, gente, la semana pasada me contó mi hermano que me perdí a Dicionis. Mi hermano Matías fue a la fiesta del bosque y vio a los chicos tocando. Yo no sé realmente qué estaba haciendo, pero no fui, así que me lo perdí. Si no me equivoco, es hay varias presentaciones en este año de Disney, pero que bueno, los voy a tener que llamar porque sé que están organizando una fecha para la primera semana de marzo, y en caso de que se concrete, como hago siempre, tratando de difundir la música de las bandas locales. También vamos a difundir los eventos que organizan también los músicos de acá. Así que, bueno, como para arrancar el año, creo que, bueno, más allá de que está sonando todo el tiempo, dicen en este momento están escuchando Solo No Estás, de fondo, y se escucha bastante bien, Javier, que me avisó si le diga que si está muy alto o bajo, pero... también para arrancar el año sería muy bueno que a través de este espacio Somos Resistencia suene algo de Dicionis, y es por eso que elegí uno de mis temas preferidos, por así decirlo, que justamente está en el disco que sacó la banda y se llama Sin Rumbo. Vamos con eso cuando vos quieras, Javi. Thank you. estamos, acelerando a full. Recién pasaba esta topadora de la música que es Visionis. Y bueno, y acá vamos a apretar el acelerador, así nos vamos a comer el corderito. Y con ustedes vamos a escuchar una producción que estoy haciendo esta semana que tiene que ver con las noticias pesadas. Y bueno, yo tenía una duda, ¿no? Una duda interior, si era el momento o no de hacer chistes con el tema de los trenes o no. Pero bueno, al final lo hice. Y bueno, esto no quiere decir, y me parece que estaba bueno aclararlo también, que no me importe toda la tragedia que han sufrido las familias de todos los fallecidos y los accidentados con el trágico accidente en la estación de Once. Pero bueno, también me parece que más allá de esta tragedia, no es válido ni tampoco es motivo el dolor que sentimos como para callarnos un montón de cuestiones que son las que generan justamente que estas catástrofes pasen y que la gente siga muriendo en distintas formas, ¿no? En este caso fue un tren, pero bueno, puede pasar en otras cuestiones. Así que bueno, mis condolencias para las familias, los amigos y toda la gente que sufrió con esta tragedia. Y bueno, y acá tienen esta noticia pesada que es carne cruda, digamos. Y tiene las dos cosas, ¿no? Por un lado, el dolor que manifiesta una noticia tan trágica como la muerte de las personas, de personas inocentes, y por otro lado, la intención de comunicar, seguir denunciando y pese a este momento de dolor, que no nos roben la sonrisa. Así que bueno, ahí vamos, Javier, cuando vos quieras, con esta segunda noticia pesada del año. Tragedia en la estación de tren de Once. Al menos 49 personas resultaron muertas, 700 heridas y 15 desaparecidas como resultado de la colisión de un tren en la estación de Once. El pasado martes a las 8:30 horas de la mañana, un tren de la empresa TVA no frenó al llegar a la estación de Once y chocó contra el sistema de trenes de emergencia de la estación. El resultado, muchas familias destrozadas y toda una comunidad dolida e indignada. Hasta el momento, ni el Ministerio de Transporte ni la empresa TVA han dado explicaciones acerca del motivo de la falla. Sin embargo, trabajadores y usuarios del ferrocarril afirman que no se trata de un accidente, sino de negligencia, ya que sostienen que la empresa no realizaba el mantenimiento correspondiente, por lo que los trenes no cumplían con los requerimientos mínimos de confort y seguridad, pese a que el Ministerio de Transporte de la Nación gira 2 millones de pesos diarios como subsidio, o sea, 730 millones de pesos al año. Más allá de la plata que se roban, lo doloroso no es que se roben la plata, sino que se roben la vida de las personas. Esta red de corrupción conformada por las empresas concesionarias de los ferrocarriles, el Ministerio de Transporte de la Nación, los sindicatos de ferrocarriles y los sindicatos de camioneros, que también hacen todo lo posible para que los ferrocarriles continúen lo más deteriorados posible. El dolor por la conmoción habría llegado a grandes empresarios de la Argentina y empresas internacionales. Es así el caso del presidente de la empresa de transporte, Prima Bariloche, que habría afirmado que cesaría el bloqueo económico hacia el tren patagónico y apoyaría su desarrollo para que pueda nuevamente renovar sus unidades y completar el recorrido desde la ciudad de Bariloche hasta Buenos Aires por un monto de 62 pesos. Ya que el empresario italiano Luciano Benetton también se solidarizaría con esta causa y se comprometería a restituir al pueblo el tren La Trochita que une la ciudad de Giacobassi con Esquel. Voceros oficiales de la estancia afirmarían que la administración de la nueva línea de ferrocarril va a estar a cargo de las comunidades mapuche, que tendrán su sede central en la estancia Leleque. Y esta ola de solidaridad también ha invadido a todos los gobernadores de todas las provincias de la nación argentina, que que se comprometerían a realizar todas las tareas de mantenimiento y reacondicionamiento para la reapertura de todas las redes de ferrocarriles que han sido cerradas a lo largo y ancho de este país, como así también del reacondicionamiento de las que aún se encuentran funcionando. Y como primer plan de promoción para esta nueva política ferroviaria, se lanza el plan Trenes para Todos, con combos promocionales. El nuevo programa Trenes para Todos no solamente incluye el mantenimiento de aquellas redes de ferrocarriles que ya se encuentran funcionando y la recuperación también de aquellas que han sido abandonadas, sino que también propone la reapertura de nuevas redes ferroviarias. Estas serían algunas de las promociones de los nuevos ferrocarriles. El gobernador Salta habría anunciado que pondría un transporte exclusivo Salta-Tepuyén por tan solo 82 pesos con 30. El Bolsón Río de Janeiro, 73 pesos. Península Valdés Bariloche, 28 pesos. Máquina Abogado Cabo Polonio, 52,30. Menores, 50% de descuento. Plaza Pagano, Lago Escondido, 15 centavos. Lago Escondido, Londres, gratis. Eso sí, es solo de ida. Costillita, porque esa costillita me corresponde, también la pata del cordero es mía, así que ni se atrevan a tocarla, ya estoy yendo para allá, pero antes, ustedes saben que hay que cumplir con nuestros compromisos, y bueno, y nuestros compromisos ya lo saben, en realidad, como decía el compañero Javier, Radio La Negra no se vende, pero los locutores sí, y bueno, yo me vendo, obviamente, por una pata del cordero cualquier cosa. Y también toda esta movida, la radio y algunas cosas que tienen que ver con las producciones del programa, tienen un costo económico, que ya lo estuvimos comentando en el programa anterior, y fuimos a visitar nuevamente a algunos de nuestros auspiciantes, y algunos han doblado la apuesta, y es por eso que ahora vamos a compartir nuestras nuevas publicidades, y eso sí, ya me estoy despidiendo, porque después van a quedarse, más después de que termine este corte publicitario, van a quedarse escuchando un deleite, que son 30 minutos consecutivos de Iron Maiden al repalazo, una selección espectacular que me mandé hoy a la tarde. Y bueno, así que nos estamos despidiendo y nos reencontramos la semana próxima en este espacio de Somos Resistencia a través de Radio La Negra. Muchas gracias a todos por mantenerse ahí y bueno, y obviamente les pido que sean fieles oyentes y queden justamente haciéndole el aguante también a nuestros auspiciantes, ¿no? Muchas gracias por todo y nos reencontramos la semana que viene. Escuela de Cowboys Erbolson, inscripción 2012. Vení y gánate 3 pesos este año con programa renovado y nueva maestría. Escuela de Cowboys Erbolson. Aprende tiro blanco, negro, tinto, cobre y cero. Escuela de Cowboys Erbolson. Te esperamos al lado del calabozo de la comisaría 12 de Erbolson. Ya empezó la venta de armas. Traemos la tuya a la Escuela de Cowboys Erbolson. Crescent to Los Angeles Spa Country Club. A orillas del río Chubut, fly fishing, ride horses, Indians hunting, and golf. Crescent to Los Angeles Spa Country Club. Informes y reservas en www.crescentto.com.usa. Camino de Trelew sin número. Asuelta. Crescent to Los Angeles Spa Country Club. La Escuela de Cowboys de Bolsón recuerda a todos los interesados que el único requisito para la inscripción es ser argentino naturalizado y presentar el test psicofísico aprobado. Nombre, Gabriel Fernández, edad, 24 años, ocupación, y hace aprovechar lo que estoy desocupado ahora. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está seguro usted? Tome la ramita. Pero, ¿qué te sale de los esto? Apunte. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! No, señor, yo puedo, porque al que usted me dice que dispare, es mi hermano. ¡Rechazado! ¡Que pase el que sigue! ¡Retírese usted! Radio La Negra, 90.1, desde la Lucina para todo el mundo. También puedes escucharnos en internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Radio integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Voces populares, ideas libertarias. La Escuela de Cowboys de Bolsón.

Thank you. to do their